¿Usted cree que estafaron a unos cuates unas escuelas? Lo robaron. Y creo que se llamaba Herbey, igual que el ciclón, ¿entiendes? O ciclón, o qué cosa es, alteración, ¿verdad? Depresión tropical, ¿no? Depresión nacional. Depresión nacional, y no se llama Harvey, se llama México, ¿no? Ah, eso es. Muy bien. Y querida Betty, ¿qué tal? ¿En México también llueve? Llueve, Jorge, ya ahorita se paró un poquito la lluvia, pero sí llueve. Y lo que no nos deja salir de la gripa, ¿verdad? Y todos estos males... Sí, infecciosos. Y todo eso, pero sí. Oye, también hoy inicia el ciclo escolar. Ya tuvimos en la mañana los discursos del Bester Gordillo, del señor Lujambio, tú sabes, del señor Felipe Calderón, diciendo que, pues bueno, vamos muy bien educativamente. Yo no sé de dónde nutrirán esos datos, pero yo no creo que sea así. Fíjate que yo creo que la mecánica es general. Los acontecimientos del país no revelan es la enorme preponderancia, no, pero creo que enorme y preponderancia es redundante, la preponderancia que tiene la comunicación, entre muchas comillas, en todo lo que acontece en el país, traducido a un lenguaje no filosófico, es a todo le sacan raja. No dan paso sin guarache. Así sea una balacera dentro de un estadio, o así sea el inicio de clases. Todo el son politicón mexicano lo encuentra apropiado para lo que comúnmente Roy Campos llamaría hacerse publicidad. Venga a cuento o no venga a cuento. Sea tirar mucho de la cuerda o no tirar de la cuerda. Sea exagerar o no. Sea decir una mentira o una verdad. Yo no veo que la entrada a clases sea noticia como para que le exploten los políticos. Afortunadamente no me di cuenta de las declaraciones de los hombres de cultura de México. Espero, digo, también ni me digas, porque si lo hubiera visto lo hubiera quitado. Sí, sí, desde luego. Pero digo, algo sobresaliente que me preguntes, pues no... Realmente por eso, nada. Pero lo sobresaliente, sí. Lo sobresaliente es que descubramos, es que percibamos, que nos demos cuenta de todo esto. Fíjate. Sí. Te voy a decir cómo el síndrome de, ¿cómo se llama?, de guardería ABC vuelve a planear en la geografía del territorio mexicano. Cuando hubo la terrible desgracia de la muerte de los niños en el ABC, crimen debido a la existencia de una corrupción salvaje de nuestro México, sí. Obviamente, las televisoras, todas, iniciaban su programación con la fotografía que tengo en la mente de la guardería, del agujero que alguien hizo con su camioneta, y después aprovechaban para lanzar un mensaje presidencial donde todo va bien y es algo imputable a la naturaleza. Todas, así 6 meses. Ahora, de ayer que he estado en casa por la lluvia y por todo lo que tú guste y mandes, yo he contado ya 25 o 26 veces lo del estadio. Sin ningún elemento nuevo. Eso es lo que más joroba. Es decir, el espíritu de un periodista indicaría de traer una novedad. Aquí no son periodistas. Quiero decirlo, reiterarlo, resubrayarlo totalmente. Es muy poco, no sé, uno o dos han tratado de aportar alguna novedad al hecho. Por ejemplo, ¿ha habido alguien que que hable o que exponga ahí la psicología de las masas? No. No, no, no ha habido, no. No, no, evidentemente. No, no les interesa. No, no, pero no. ¿Ha habido alguien que me explique el contenido profundo de lo que significa psicológicamente el juego del fútbol ¿Y qué rol tiene la agresión en el fútbol? ¿Cómo sirve para el desarrollo humano? ¿Cómo no sirve? Y de ahí, ¿qué pasiones despierta? No, ¿qué, pues... ¿qué conflictos toca y en qué puede servir para la formación cultural verdadera de una nación y de una juventud? Nadie lo ha dicho. No, pues acabaríamos ya con... No sé. A ver, alguien me ha dicho... las áreas sospechosas de corrupción dentro del llamado deporte mexicano. No ha dicho. Sí. Alguien ha dicho el dinero que se juega dentro del fútbol, el dinero, lo que mercantilmente produce el fútbol a los dueños de los equipos, lo que publicitariamente hay en el fútbol, nadie lo ha dicho. Yo vi, por ejemplo, a niños de 6 meses, de 8 meses. ¿Es normal llevar a un estadio donde hay una perra brava o bronca brava o no sé qué a niños de 8 meses? ¿Quién regula eso? ¿Cuál es la regulación de la venta de cerveza dentro del estadio? ¿Por qué se pone a los estadios nombres de productos alcohólicos? Por decir algo, ¿no? Le dicen, es el estadio Corona. Ah, o el estadio Modelo, o el estadio... Por eso, Corona, sí. Porque es en honor del rey de España, con la corona española. No, güey, es por el alcohol. Sí. ¿Me entiendes? Hay, en fin, estoy diciendo, no babosadas, pero en fin, todo eso cabe en el criterio de un locutor. Ahora, yo fui el... Perdóname, no tengo de qué jactarme por una babosada, pero cuando dije, oigan, México acaba de descubrir la diversidad y voluntad implícita que existe en la parábola y trayectoria de una bala. Es decir, ¿cómo es posible que la bala disparada fuera, según el gobierno de Coahuila, ¿dónde es? Sí, de allá. Según el gobierno de Coahuila, una bala disparada afuera, primero, después de unos muros tan terribles, con el fragor y rumor de un estadio hipotéticamente lleno, puede oírse con una vigencia total y sembrar el pánico adentro. Una cosa es oír un cohete a 0.5 kilómetro y otra cosa es oír una balacera aquí adentro de la cancha. Digo, en este caso se descubrió en Coahuila que hay una voluntad interior en cada bala, de manera de pasar arriba del estadio, señalar una parábola, dar la vuelta e incrustarse en un cristal de un palco, lo cual significa, y es un caso parapsicológico que debería examinar Jaime Maussan. Lo dije así como por joder, ¿me entiendes? Pero sí, un extraño caso de cómo aparecieron. Caso. Y eso es lo que nos quería hacer entender el gobierno de esa región. Y vaya que ha salido a explicar de no sé cuántas maneras, y de todos modos como que no sé qué... Y que una camioneta verde, sí. Y que tenía una calcomanía de gancitos. Pero ya salió el señor Poiré a dar la palabra final y dijo que sí, efectivamente, fueron afuera del estadio. Y todos nos quedamos, ¿y qué con eso? De todos modos, la situación de violencia sigue, Jorge, nos calmaran. No, perdóname. El mensaje del señor que lo haya dicho es el mensaje de los locutores. ¡Qué barbaridad! Locutores son empleados de empresas mercantiles que anuncian el producto que se va a vender. A ellos les importa que el fútbol siga, porque mientras el fútbol siga, ellos tendrán chamba. Sí. Entonces, inconscientemente la defienden porque nadie da de patadas al pesebre y nadie da coser contra el aguijón, y porque hay muchos, porque son fieles caninamente a sus dueños. Entonces ellos dicen, no fue aquí, el fútbol, el mensaje de ellos es el fútbol es limpio, aquí es un templo del deporte, aquí venimos a divertirnos. Aquí lo que hay es tiritititititos a gol, pero tiritititos de los otros no hay. Los tiritititos de los otros son afuera, de los malandros o de los malosos. Aquí no hay negocios sucios. No, ese es el ese es el mensaje de estos la mecancha del fútbol, porque les va en ello la vida, y se llenan de vergüenza. Por dentro deben tener vergüenza para explicar lo inexplicable y para defender lo indefendible cuando la selección pierde por cobardía y por patología y porque tienen síndrome de Estocolmo, porque se ponen del lado de sus contrarios. ¿Hay qué explicación? Ahí tampoco hay explicación. No, pero ellos explican de una manera, y cuando de casualidad, por un descuido del contrario, accidentalmente la pelota entra y es un gol para México, se desbordan como el volcán Popocatépetl haciendo erupción y le gritan al territorio nacional, a la historia y al cosmos y al universo, ¡gol! ¿Entiendes? Sí. Entonces, y ahora lo ocultan diciendo, fue afuera, aquí no, por favor, aquí adentro no. Y por eso digo yo, las balas pasaron por arriba del estadio, respetando el sagrado, la sagrada basílica del fútbol, donde están las reliquias de la comercialización, y entonces dio la vuelta la bala y se clavó en un palco. Pero aquí lo importante, no es importante, pues en realidad ni existimos, pero lo que sí quiero decir es que todos los noticieros le van a decir a usted eso, y con eso van a comenzar a decirlo a la mitad y van a terminar, sobre todo terminar el espacio informativo. ¿Por qué? Porque el que ríe al último ríe mejor, porque el mensaje último es el que queda. Es el que queda. Entonces eso le van a decir, ¿para qué? Para que usted se sature y deje de hablar de ese verdadero y auténtico problema, síntome de la descomposición que hay en el país. Oye, Jorge, yo, pues, por supuesto, pues no veo fútbol, no me interesa, pero sí es grave, porque me estaban contando que una de las televisoras que estaba transmitiendo el partido dejó las imágenes a lo largo de la balacera. ¿No te parece que eso es terrible? Uno, por el hecho de que, bueno, no habían dicho en el gobierno, no habían dicho ellos mismos en una iniciativa que hay que trabajar por los mexicanos y no difundir imágenes que pudieran pues dañar obviamente a los mexicanos, o bien emular el crimen o promoverlo. ¿Qué no esto es parte de eso que tanto están rechazando? Es que hay otra. El cuate que está en la cámara no quiere correr con el riesgo de haber quitado una imagen que le sirve al patrón o al productor o al comercio o al patrocinador. Entonces, si yo estoy en la cámara 3 o en la cámara 5 y veo algo que puede ser trascendente, oye, es que lo tengo que tomar, yo lo tomo. El de arriba escoge la imagen y ahí tiene el teléfono para ver qué le dice el patrón, córtalo. Es que eso es algo que se llama, y que yo conozco como quiche, como video en el que graban las muertes reales. Eso no puede ser, Jorge, en la televisión mexicana. Pues yo te voy a decir, cuando presenté a Lombardo Toledano, así estábamos. A las 5 presenté a Lombardo, a las 5:05, 5:10, se bloquearon las 10 o 20 líneas que había en la televisión. El encargado le llamó al productor y dice, espérate aquí, voy a hablar por teléfono con el patrón. Habló con el patrón, le dijo al productor, a las 5:21 cortaron el programa. ¿Pero me entiendes? El camarógrafo filmaba. Mientras no tenía la orden del productor, y mientras no tenía la orden de allá, el productor no tenía la orden de allá arriba, el camarógrafo tiene que ser. Ahora, yo no sé ahí, el camarógrafo filmaba, esa es su obligación. El productor se la juega y presenta algo que no debe presentar, se va. Se va el productor. Sí, lo corre. Sí. Si desobedece al patrón, si toma una determinación por sí mismo, se la juega también. Pues está, canijo. Por eso tiene una comunicación con un responsable que puede ser el dueño o puede ser el director del canal. Te voy a platicar un caso. Un día iba a estar, ahí se va a acordar, que fuimos a grabar los encruzados, se llama, los que se ponen varas con espinas en la espalda, en Taxco. Yo, al ver aquel espectáculo salvaje de sangre y de putrefacción y de fanatismo, dije, no lo hago. Y se enojó. Digo, bueno, pues, yo no lo hago. Dice, tú vas a hacer lo que yo te diga. Pues tú me dirás lo que tú quieras, pero yo no voy a narrar exaltando ese salvajismo. La violencia, sí. No es de salvajismo, se ponían unas varotas en la espalda sangrante y la cámara que estrenábamos, el videotape de 2 pulgadas, creo era. Y me fui a Acapulco. Dije, me la jugué, me van a correr, pero ya hasta había hecho mis planes. Me corren por haber desobedecido al productor, por no haber hecho el programa. Y me voy fuera de México, como siempre lo hacía yo, ni hablar. Y estaba yo estrenando un carrito que me había comprado. Y entonces me divertí como enano. Pero ya después llegué con la cola entre las patas a ver qué había pasado. No, mero corren a Araiza. Porque Araiza lo pasó. Y lo vio el patrón, y estaba con turistas, o con amigos, no sé cómo, con qué estaba, sí. Y tuvieron que quitarlo por el asco que les daba ver la espalda sangrante y todo, y a mí prácticamente me mandaron felicitar. Oye, pues es que imagínate, si eso es fuerte, ahora imagínate que hubiera pasado una desgracia y la transmitieran en vivo. Ahora, no, espérate. No, espérate. Imagínate que hubiera habido una desgracia, y que en el concepto de la información, entre comillas, el camarógrafo no lo hubiera sacado. De todas maneras los corren, ¿no? Uf. ¿Te explico? Uy, no, pues qué mal. Sí, bueno, tiene sus problemas. Adelante, Betín. Pues está esta situación difícil, Jorge, y pues bueno, también por ahí escuché a otro locutor que dice, llegó el día que jamás nos hubiéramos imaginado y deseado, el día que la violencia llegó al fútbol mexicano. No. ¿Los demás qué, Jorge? Pero el fútbol es violencia. Ah, por supuesto. Claro que es violencia. Bueno, no sería más que la reventa. La violencia es un robo, y el robo es violencia. Adelante. Hacemos una pausa, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, números telefónicos 5518-7760 y la ADA sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Bueno, pues parece que el mundo está en complicaciones graves, ¿eh? Sí, Estados Unidos erigido como un sembrador de democracia en el mundo, y es trágico lo que acontece, no sé si la palabra sea esta, pero es doloroso, el mundo pasa por momentos muy, muy graves. Uh-huh. Es decir, evidentemente que hay hombres que han, en un momento de su vida, se han constituido como líderes. Pero de líder a dictador no hay más que un paso. De partido liberador a partido dictatorial, tampoco, no hay más que un paso. Hay revoluciones que se vuelven dictaduras. Una revolución da un hombre que es un líder, un dios, un salvador, y todo va perfecto. Pero el poder lo desgasta, el poder lo transforma y se vuelve dictador. Es un hecho. Hay revoluciones, y la revolución es un estado activo, generalmente sangriento, para liberarse de un yugo, para liberarse de una esclavitud, para cambiar un sistema que no conviene a la evolución de los pueblos, digo yo. Entonces, en México, por ejemplo, tenemos una revolución. Surge un pensamiento noble y digno para alcanzar el demos, pueblo, y y el Kratos poder, el poder del pueblo, ya no quiere a su dictador y quiere quitarse de las espaldas el pesado fardo, el peso de tener que estar sirviendo a la voluntad patológica de un hombre. Vamos a suponer, surge la revolución y surge alguien que dice, yo te voy a traducir a ti, pueblo, lo que quieres, yo lo sé decir, y tú me ayudas, y con tu fuerza, y con mi discurso, vamos a unirlo y vamos a derrocar, destruir al tirano. Y llega la revolución, y esa revolución triunfa. O un hombre enarbola la bandera de lo que sea y libera un pueblo y lo empieza a gobernar. Pero una vez que siente el poder, se hace adicto, poder adicto, y ya no se quiere ir, y ya no se quiere ir, y empieza a salir el otro hombre que llevaba adentro, un sátrapa prepotente, asqueroso y criminal. Pero vamos a suponer que sea un partido, no es un solo hombre, dice, no, yo solo no puedo, pero inteligentemente puede hacer un equipo. Entonces está 30, 40, 50, 60, 70 años en el poder, u 80. Entonces algunos le llamarían a eso, quiero suponer, la dictadura no de un hombre, de un partido. Finalmente venimos a... Pero que se prolongó con la llegada de otro. Pues sí, no, espérate. Espérate. No, bueno. Voy a hacer mis cuentas. Digo, sí, se prolongó. Ajá. El aspecto dictatorial de un partido. Pero la dictadura puede ser variada. Hay diferentes disfraces de la dictadura. Puede ser una dictadura de un hombre de botas con bigotito y una cachucha militar y un fuete o látigo para fustigar la espalda, o puede ser otra muy amable y muy gentil que te regala, no sé, kilos de arroz, de frijol, de maíz, que te canta muy bonito y que te dice cosas en la televisión, que te da espectáculos, circo, fútbol, que también somete. Todo lo que someter, poner abajo, todo lo que someta es válido para el concepto dictatorial. La belleza, vaya que somete, todo, ¿verdad? Todo puede ser utilizable para eso. Ahora, hay algo que es muy peligroso para quien quiere someter a otro, es el pensamiento. Por eso hay que preocuparse porque estos desgraciados no piensen. ¿Cómo le haremos? Fácil, el fútbol. Por eso, ¿qué programa hacemos? La academia. ¿Qué programa hacemos? Ayer vi niños de talento. Jóvenes, ¿cómo se llama lo de los jóvenes? La academia. No, era uno. ¿De niños? Valores de niños, para la madre. Pequeños gigantes, o algo así. Algo así. Ajá. Estaba cantando Yuri con una niña de 8 años. Ajá. ¿Sabes la niña esa? Cantando una canción de adultos, cantando una canción amorfa, sin forma musical y con un contenido incomprensible para la niña e incomprensible para cualquiera que tenga 2 centímetros de frente, una idiotez mal musicalmente insulsa, repetitiva y pretendidamente moderna, pero esa pobre niña hasta la tumba va a llevar el momento aquel en que hizo dueto con una chica de Veracruz, ya grande, ya mayor, que se llama Yuri, y que se le nota ya en su rostro el paso de... ¿De los años? No quiero decir eso. El paso de las dificultades para mantenerse en el espectáculo. ¿Me explico? Fíjate que no dije años, en serio. Porque no mal haría yo en hablar de años si los tengo todos. Pero fíjate, todavía peor... Bueno, si quieres termina tu comentario. No, está bien. Pero todavía peor vi a Adal Ramones hacer también un sketch con un niño al que el objetivo no era otro más que darse golpes en la cabeza y decir güey y decir pues cosas insulsas, Jorge. Yo creo que, imagínate el niño estar en una situación en que, porque lo agarró en cierto momento desapercibido y lo hizo quedar pues humillado a ese niño ante las cámaras. No era un juego, o sea, el darse golpes no creo que sea un juego, Jorge. Yo creo que ahí, imagínate ese niño cómo va, si esta niña va a quedar así en su vida con esa imagen de Yuri, imagínate este niño. Yo no sé qué es, les están haciendo un mal terrible, enorme. Sí. Pues ya lo que te digo es que el impacto, hay cosas de infancia que yo me acuerdo mucho de ellas. Uh-huh. Yo me acuerdo de una de cosas de la infancia, de cuando saludé al obispo Guízar con todo la parafernalia que había alrededor de él, tengo clavadísima en mi mente, y fíjate que uno lo visualiza desde el tamaño que tiene. Yo me acuerdo en humo, incienso, una panza grandota, gorda, vestida de seda, y la cara visto desde abajo, desde la papada del señor gordo, que todo el mundo quería, amaba, respetaba y le rendía pleitesía, y yo de niño. ¿Me entiendes? Sí. Sí, se te queda grabado. Se te queda grabado. Sí. Espérate, ¿cómo se dice eso? El lugar, la ubicación, desde el ángulo fotográfico desde donde lo ves. Y, por ejemplo, el recuerdo de mi papá, así uno de los primeros, uh-huh. es su cinturón gordo, grande, uh-huh. y yo colgado de su cinturón, de la cadera, sí. colgado de su cinturón en la cadera, en algún desfile, en alguna iglesia, en algún lugar, pero veo la mano, el cinturón, y la figura, pero la veo interiormente, ¿me entiendes? Uh-huh. El estar agarrado a alguien en la vida, pues eso es un recuerdo imborrable. Imagínate para un niño de esos, todo el espectáculo de la televisión, a donde van a ser explotados inicuamente, inmisericordiamente, sí. criminalmente, es demostrable. Lo digo yo porque tengo despachatez, y los otros lo callan por así convenir a sus intereses personales. Pero eso no puedes no puedes negarlo. Bueno, adelante. Pues qué mal les están haciendo a estos niños ya. Sí. Mira, le voy a recontestar a un querido amigo que van dos o tres veces que me dice no hables de fútbol porque no sabe. Primero, con todo el aprecio que manifiestas para mí y que yo te retorno con cariño, tal suave. No me acuerdo, no sé lo que quiere decir. Te quiero decir que si me dices que no hable de fútbol, estás aplicando la censura. Y eso es dictatorial. ¿Cómo chingas no voy a hablar de fútbol? ¿Por qué no? ¿No sabes de fútbol? Pues en ese caso el país fuera un país de silencio, porque ¿a poco los que hablan de política saben de política? ¿A poco los predicadores efectiva y realmente saben del amor a Dios? Vamos a suponer que un predicador sea, como suele ser alguna vez, pederasta. Entonces, me estás prohibiendo que haga algo que es inherente al ser humano. Expresarte, expresar lo que piensa. Lo que yo pienso no ofende, a no ser que por el peso de la verdad sí pueda molestar a alguien. El hecho de que no sepa yo de fútbol no significa nada, porque le das al fútbol la jerarquía de disciplina universitaria. ¿Qué México se divide entre los que saben de fútbol? Vamos, José Ramón Fernández. Ajá. O el Tirititito, esos sí saben de fútbol. Y esos sí tienen... Esos tienen derecho a hablar de fútbol y yo no. No. Estos, no esos, cualquiera así, simplemente son mercantiles, anunciadores, publicistas, que han hecho de su trabajo una afición y les pagan. pero no me puede venir nadie a mí con el cuento de que ellos sí saben de fútbol y por tanto hablan, y tú no sabes de fútbol, no estás catalogado, no sabes quién fue Jamaicón Villegas, no sabes la mecánica de cómo driblaba Garrincha, no sabes cuántos gajos, ni dónde, no sé eso. Pero se puede saber otras cosas. Adelante, Betty. Hacemos una nueva pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, Jorge. Pues fíjate que sí hay muchos problemas en el mundo. Está esta situación en Libia, está pues esta situación tensa en Estados Unidos, la hambruna en Somalia. Aquí ni qué decir. Están viendo si ahora sí es conveniente trasladar las reliquias del Papa, porque ni siquiera dicen que en la catedral hay seguridad para recibir a las reliquias. Pero aquí lo que yo pienso es que ojalá la iglesia haya pensado lo siguiente. Ajá. Verdaderamente fue un error de alguien que es falible. Cuando dicen el Papa es infalible, quiere decir que no puede equivocarse porque es un enviado de Dios, lo cual está difícil que yo me lo trague, y tú y todo el mundo. Con un poco de lógica sabes que como humano es infalible. Pero si toma la determinación de mandar los despojos de su santidad, como se llame Juan Pablo II, a México, en una situación en la cual México es un país ensangrentado, lamentablemente, por lo que acontece, ya visto así, es una determinación verdaderamente osada. Sí. Es una osadía, es una equivocación y es una falta de... Se pasaron de oportunistas. No sé qué productor de televisión les aconsejó eso. Ojalá y se hayan arrepentido, tomen sus despojos y fetiches y se regresen. Ahora, lo que me espanta de todo esto es que para cuidar la iglesia haya necesidad de 90 soldados. Sí, qué cosa. Pero, no, cardenal, hay que cambiar el sistema. Imagínese usted si Cristo tuviese para decir su poema de los que tienen hambre y sed de justicia, si hubiese necesitado una guardia personal. Una guardia personal de 90 guaruras. Tenía 12 o 13 y además sin armas. Quiero suponer, salvo, ¿quién era? San Pedro, que tenía un machete ahí o no sé qué. Bueno, entonces, ojalá. Es una esperanza evidentemente equivocada, poética de mi parte, de decir qué bueno que recapacitaron, que tomen sus objetos de fetiche, su maniquí de cera, y que se regresen al templo de donde no debería haber salido. Y se acabó, y que cada quien guarde respetuosamente la memoria de quien sea, y no hay problema. Ojalá y no se pierda la figura noble, trascendente y eterna del predicador del amor, Jesús. Ya es un deseo personal. Otro. Pero México en el momento actual no está para incentivar el culto a la personalidad sanguínea de un hipotético vato. Vato no, beato. Pero en fin. Bueno, el deseo es que esto obedezca. Oye, y el abogado cristiano da un ejemplo verdaderamente de insuficiencia total, ¿verdad? ¿Quién, Jorge? Pues el de los abogados católicos, ya de por sí. Yo creo que ahí los abogados, las barras de abogados deberían de protestar. ¿Qué no habrá otro? Yo conozco abogados católicos excepcionales, ¿eh? Sí. En fin, bueno, sí, no lo dudes. Bueno, adelante. Oye, pasamos a llamadas. Jorge nos dice, él doctor, el psicoanalista, también psiquiatra Maldonado, en relación a la visita de Benedicto XVI a España, señor Saldaña, ¿cómo poder creerle a alguien que tiene poder? ¿Y acaso no los alemanes no querían ser los dueños del mundo? Ahora lo son a través de Benedicto, porque ni son justos, ni son honestos, ni responsables, se sienten con poder y quieren ser dioses. Ah, fíjate que esto es una apreciación muy psicoanalítica, ¿no? Ajá. De que los alemanes manden por la personalidad de Benedicto XVI. Se respeta su punto de vista, doctor. Un abrazo. Adelante. También el señor Díaz, León Díaz, dice, saludos, felicitaciones. Ah, ya se me borró aquí el mensaje. Jorge, ¿tienes por ahí otro? No, yo voy a leer el notipoema porque quiero que sí. Lo comentes el primer día de escuela. Ajá. Entonces, cada día me cuesta, cada día digo, uy, ¿cómo voy a decir? Porque yo me comprometí conmigo mismo a hacer comentarios de carácter hipotéticamente poético, es una suposición, sobre lo que acontezca todos los días, por eso le puse notipoema. Me dice mi amigo Pastor Delgado, que es el que gentilmente sube a la página notipoemas.com, ahí está de los otros días, se puede verlo. Pero me dice que los va a poner ya después de mediodía porque tiene una chamba que tiene que chambear y que entonces usted lo quiere de casualidad oír, destrozar, ver o comentar con alguien. Uh-huh. Este se puede comentar con los niños de la escuela. Entonces hice el notipoema de hoy dedicado a que hay días de clases. ¿No tienes por ahí la canción que se llama... que todos los niños estén muy atentos, como la marcha de las letras? De las letras, de Cricri. De Cricri, búscale la marcha de las letras. A ver si casualidad está. Gabilondo Soler, la marcha de las letras. Está de estar en YouTube. Uh-huh. Búscale. Bueno, mientras te platico, nosotros tenemos un orgullo de un pueblo que está cerca de Jalapa, que se llama Coatepec. Uh-huh. En Coatepec nació María Enriqueta Camarillo de Pereira. María Enriqueta. Uh-huh. María Enriqueta hizo un bellísimo libro que tú, obviamente, por tu evidente juventud, no conoces, pero que las personas provectas como yo sí conocen, que se llamó y que tengo grabado en mi mente, como si fuera ahorita, mi viejo libro que se llamaba Rosas de la Infancia. Uh-huh. Y donde pues con gran placer ahora recordamos las primeras letras aprendidas en aquel Rosas de la Infancia, en el cual leímos historias de flores, de aves, de lo que fuera, para cantarnos nuestras cosas infantiles. Entonces ya aquí está, a ver, dice aquí, tengo mis libros nuevos, mis cuadernos, mi lápiz y mi espíritu dispuesto, voy a la escuela, mi uniforme puesto, se sobrecoge el corazón materno. Pues, mi escuela enseña a combatir rencores, se aprende honor, honestidad, respeto. Me inscribo en una escuela cuyo reto es aprender la vida y sus valores. Hay cursos de verdad, de tolerancia, de diálogo, de paz, que el mundo implora. En mi escuela se enseña la constancia, para que haya en la vida una fragancia. Con sus libros llegó la profesora María Enriqueta y Rosas de la Infancia. Muy bien, Jorge. Oye, siempre recuerdas eso también, ¿verdad? De la infancia. Sí, pues el hombre es infancia. Claro. El hombre es destino, el hombre es, ¿cómo se llama? Destino, no, el hombre infancia es destino. Espérate, infancia es destino. El clima es hombre, el clima es el hombre es y circunstancia, no podemos negarlo. Y estoy en contra de Cordero que dice que no hay que ver al pasado. Si no tienes el pasado, no tienes piso para ver al futuro. Hoy te lo voy a componer, mañana te digo la frase, ¿eh? Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Todos manoseados, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante. este sabio chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo.